Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. 1976-2025. 49 años después, memoria, verdad y justicia, como siempre y más que nunca. Así comienza un documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el cual también leemos. Desde 1976, cada 24 de marzo, el pueblo argentino vive y conmemora el reclamo de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar que se extendió hasta diciembre de 1983 con el propósito de generar una deuda externa ilegítima que comprometió el patrimonio nacional, la mutilación del aparato productivo, particularmente las pequeñas y medianas empresas, imponiendo un régimen de acumulación centrado en la especulación financiera. Este proyecto político, cuyas líneas directrices en el plano económico continúan vigentes, solo pudo implantarse a través de la represión contra las mayorías sociales y culturales y las organizaciones que las representan. Siempre resulta valioso ponderar el testimonio del periodista y militante Rodolfo Walsh, quien en referencia a las desapariciones, torturas y los campos de exterminio, escribió: "Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayor sufrimiento han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada". El Instituto Movilizador contiene un ideario que coloca en el centro al ser humano y promueve un orden colectivo fundado en la solidaridad, la justicia social, la celebración de la diversidad, la construcción de una democracia protagónica y participativa. Desde esta visión del mundo, la noción de derecho social, ciudadano, humano es inherente al pensamiento y la acción de nuestras organizaciones solidarias. Es por eso que asumimos el 24 de marzo como un momento de encuentro, de reflexión compartida, de movilización, con el propósito de que los valores memoria, verdad y justicia cimenten en primer término la rememoración de nuestros 30.000 compañeras, compañeros desaparecidos. Este imprescindible acto de memoria no debe tener sesgo nostálgico, pues las evocaciones simbólicas tienen resonancias de cara a los tiempos por venir. Es un mirar el pasado para reconstruir el presente y adelantar un mejor porvenir colectivo. Las luchas valientes y abnegadas expresadas en la acción de madres y abuelas de Plaza de Mayo y que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos tomó como ejemplo, alimentan el proyecto y la identidad de nuestro pueblo, que en horas oscuras supo encontrar el cauce para terminar con ese experimento e ir construyendo, con sus idas y vueltas, el camino de la democracia. Se trata de una verdadera memoria del futuro. Estos 42 años de institucionalidad democrática están atravesados por una disputa entre dos proyectos presentes desde la fundación de la Argentina. Uno, que defiende la expansión y la efectivización de derechos, la noción de igualdad y justicia social, la soberanía política, una democracia protagónica y participativa. Y el otro, que promueve un orden fundado en el privilegio de minorías, la subordinación a poderes extranjeros, la concentración de la riqueza y la imposición de una desigualdad social creciente. Es por esto que recuperamos la notable sentencia de William Faulkner: el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. El neoliberalismo es un proyecto civilizatorio que promueve la exacerbación del individualismo egoísta, la exaltación del mercado, la privatización de la vida social y, en determinada fase, incorpora la idea del odio y la tolerancia, subordinando todo rasgo de humanidad a la ganancia y al ensimismamiento con el fin excluyente del ser humano y de la sociedad. Este proyecto va deteriorando las condiciones de existencia de millones de personas, inclusive pone en riesgo la supervivencia de la vida en el planeta. Es decir, está en las antípodas del cooperativismo concebido como proyecto humanista. Lejos de ser un fenómeno nacional, el neoliberalismo thatcheriano ha sido el proyecto hegemónico a lo largo del último cuarto del siglo XX hasta el día de la fecha. Sus efectos están a la vista. Según afirmó Oxfam en Naciones Unidas, el 1% más rico del planeta tiene más riqueza que el 95% de la humanidad. La crisis ecológica, energética, alimentaria, son consecuencias de un modelo productivo y económico predador e insostenible. Las guerras que se extienden para preservar viejas hegemonías son la contrapartida de una transición civilizatoria hacia un mundo diverso, respetuoso de las distintas facetas culturales, religiosas o políticas de los seres humanos. La actual fase del sistema capitalista atraviesa una crisis profunda que demandan la búsqueda de nuevas alternativas civilizatorias sustentadas en idearios solidarios, convivenciales y pacifistas. En nuestro país se aplican por cuarta vez desde la dictadura cívico-militar las mismas fórmulas que se sintetizan en el consenso de Washington. Estas son: privatizaciones, precarización laboral, endeudamiento externo, reducción del gasto público asociado a la conculcación de derechos sociales y culturales y el deslizamiento a políticas coercitivas, incluyendo la represión de la legítima protesta social, atributos estos amparados por nuestra Constitución. Este 24 de marzo se ha logrado, después de muchos años, que se desarrolle una marcha unificada por memoria, verdad y justicia, decisión compartida que refleja la voluntad de una amplísima unidad en defensa de valores esenciales de la institucionalidad y la convivencia democrática. El Instituto Movilizador propone recuperar esta fecha con la mirada del dios Jano, con sus dos caras, una mirando al pasado y otra al porvenir. Al tiempo de rendir homenaje a los mártires de aquel periodo ominoso, proyectar un futuro que, recogiendo las banderas de las generaciones diezmadas, germine en los retoños de un mundo mejor. Hoy, como siempre y más que nunca, la conmemoración del 24 de marzo hunde sus raíces en nuestra historia, aunque guía su mirada al porvenir. Aquellas vidas sesgadas fueron amalgamándose a nuestra identidad como pueblo y nos constituyen como colectivo social y político. Aquellos ideales y sueños humanistas en pos de un cambio social hacia el progreso alumbran otro futuro posible. Hoy, como siempre y más que nunca, volveremos a hermanarnos con millones de compatriotas que en todo el país se disponen a reivindicar la memoria, la verdad y la justicia. Y finaliza el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sosteniendo el cooperativismo transformador que expresamos, se sumará a las voces y a los abrazos que resisten, que sueñan, que construyen cada día las bases de una sociedad más justa y solidaria. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas. ¿Cómo dice que le va Mariana Sorena? Muy bien, compañero. ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien. Acá Daniel Alvarenga, ya en las Sierras Chicas Cordobesas. No sé si todo bien, pero bastante bien. Muy bien. Bueno, arrancamos desde la gente en sintonía con el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, desde la gente, capítulo 714, a horas de una movilización que seguramente va a ser histórica, digo histórica por la masividad, ¿no?, que se espera, uh-huh, como todas las del 24 de marzo, pero este año nos da la impresión que se va a hacer sentir como nunca antes, ¿no?, por el contexto político y social y la avanzada autoritaria, ¿no?, del gobierno de Javier Milei. Y además, y esto es para subrayar, que lo decía el documento del Instituto Movilizador, es para subrayar, ¿no?, que después de casi 20 años va a haber una sola marcha para repudiar el golpe del 76. La cita es el lunes a partir de las 3:30 de la tarde en Plaza de Mayo y, por supuesto, en todas las plazas del país. Usted, Daniel Alvarenga, irá, imagino que, no sé, ¿a dónde va a ir Alvarenga? Imaginaba bien, Horvat, imaginaba bien, a la ciudad de Córdoba, a la marcha que se desarrolla. Vamos a debutar en una marcha del 24 de marzo aquí en Córdoba, que también va a estar unificada después de muchos años. También, a tono con todo el programa de hoy relacionado con la fecha del 24 de marzo, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, va a analizar el golpe del 76 desde la perspectiva del presente. Autoritarismo, represión, la democracia como sistema político fallido van a ser los temas que vamos a dialogar con Ana. Y en el espacio de géneros vamos a reproducir algunos fragmentos de un documental que lo elaboró el canal Encuentro. Se llama Memoria de los Cuerpos y tiene que ver con los abusos sexuales cometidos contra mujeres durante la última dictadura militar. La música del programa de hoy va a estar atravesada por el 24 de marzo con versiones de las canciones prohibidas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Otra de las deudas de la democracia es haber aceptado hasta el día de hoy algunas de las leyes de la dictadura. La principal, la Ley de Entidades Financieras, que cambió el sistema económico y financiero del país. Dos dictaduras quisieron eliminar el cooperativismo de crédito. Un modelo financiero que pone en el centro las necesidades de la gente antes que las del lucro. Bueno, Silvia Porritelli hizo un informe especial sobre este tema. Y a 49 años del inicio de la dictadura de 1976, seguimos armando el rompecabezas que significaron esos años de represión, de tortura, de asesinatos, de desapariciones. Hoy vamos a escuchar a Jorge Pesarini, ex preso político y que estuvo detenido entre el 75 y el 82, 7 años y 3 meses sin causa. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. En cada aniversario del golpe de Estado es imperiosa la necesidad de reforzar la memoria para construir el futuro. El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tres términos, memoria, verdad, justicia, que van a ir apareciendo en estos minutos. Ejercer la memoria es un derecho propio de los hombres y mujeres y una responsabilidad que tenemos como sociedad. Si el terror fue supremo, el recuerdo es una herramienta indispensable, un vehículo preciso para que se produzca esa necesaria transmisión cultural de una generación a otra. ¿Qué espera encontrar una cuando va a entrevistar a alguien que estuvo detenido a cargo del Poder Ejecutivo Nacional aún antes del inicio del golpe del 76 y hasta casi finalizada la dictadura? Y en ese diálogo uno espera escuchar sobre detenciones arbitrarias, que en este caso la hubo. Cree que va a oír un sinfín de torturas y apremios ilegales recibidos, que también los hubo. Tiene la certeza de que el entrevistado va a contar que en más de una oportunidad pensó que finalmente le había llegado su hora, como sucedió, y que va a estremecerse al recordar cuántos compañeros y compañeras no sobrevivieron a ese horror, como pasó con muchos que eran llevados de la cárcel hacia un supuesto traslado y que siempre, siempre terminaba en un asesinato cuando, según decían los uniformados, los presos, las presas, intentaban escaparse. Todos y cada uno de esos temas surgieron en la charla que mantuvimos con Jorge Aníbal Pesarini, quien fue detenido en 1975 tras participar del entierro de los restos que en Córdoba le dieron a la familia Pujadas. Familia que había sido detenida, fusilada y dinamitada solo por ser familiares de Antonio Pujadas, una de las víctimas de Trelew. Pero para nuestra sorpresa, en la charla que tuvimos con Jorge Pesarini, pesaron más temas de actualidad y de futuro, y también de análisis de tres términos que defendemos a rajatabla, pero con la mirada de alguien que pasó 7 años y 3 meses detenido. Nos referimos a memoria, verdad y justicia. En primer término, entonces, memoria. Cada uno lo ha tenido y no se ha olvidado, porque nadie se olvida de que ha sido torturado cuando ha sido torturado. Y nadie se olvida de lo que, de todas esas cosas que va receptando y va acumulando como la en la memoria, ¿no es cierto? Entonces, la memoria en ese sentido, muchas veces parece que uno se olvida, pero no. Tanto es así que yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con usted. Y me acuerdo y me vienen un montón de emociones que estoy reprimiendo porque las he vivido. Uh-huh. Y recordarlas es, digamos... ¿Cómo volver a pasar por ahí? Sí, pero a mí no me afecta. Uh-huh. Porque para mí es más fuerte la necesidad de la verdad. Que de la tortura, que todo lo que pasé yo personalmente. A mí me duele más el dolor ajeno que el dolor mío, personal. Eso es lo que yo siento. Estamos escuchando a Jorge Pesarini, que estuvo detenido, entre otros lugares, en la unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial de Córdoba. Allí, entre marzo y octubre de 1976, fueron fusilados 28 presos políticos y se sumó otro, el número 29, en octubre de 1978. Va entonces el testimonio de Jorge y qué piensa cuando escucha el término verdad. Nosotros hemos vivido la mentira. Lo hemos vivido pero en carne propia, porque sacaron a uno, después sacaron a otro, después sacaron a otro, y así fueron sacando. De la cárcel, sí. Lo sacaban con el pretexto de un traslado. Exacto. Y todos morían en el traslado. Sí. Ley de fuga. Pero eran tan burros los tipos que a todos le hacían lo mismo. A todos los traslados terminaban en la muerte de los prisioneros. Sí. O sea que como que no le importaba a ellos. Era y publicar eso para que la gente se entere, para que el pueblo se entere y para que tenga terror. La mentira, pero flagrante, porque era, nosotros lo veíamos cuando lo sacaban y veíamos el comunicado en los diarios. Y como nos enterábamos, nos empezamos nosotros a enterar antes que la población de los que habían salido de los campos de concentración y exterminio, lo que contaban, las cosas espeluznantes que había ahí adentro. Entonces, sabíamos más de lo que sabía alguien cualquiera porque se informaba por los medios de comunicación. Veíamos cada caso, por ejemplo, le contaba yo recién cuando nos detienen, nosotros nos hacen la causa con Montonero. Y nosotros no conocimos a nadie. Entonces, mentira. Después, cuando uno miente, la mentira se le graba tanto en la puerta de la conciencia que se transforma, para no deschavarse, ¿no es cierto?, que se transforma en un prejuicio. Uh-huh. Y todo lo que ve, lo ve a través de esa mentira que tiene que salvar, adornar, digamos, para seguir en la vida. Con una orden firmada por el general Juan Bautista Saciaín, el 11 de octubre de 1976... retiraron de la cárcel a los detenidos Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Ceballos, Oscar Ubert y Marta González de Baroneto. Todos fueron fusilados a pocas cuadras de la cárcel. Jorge Pesarini y la palabra justicia. Y bueno, la justicia, no. Yo, por ejemplo, ¿qué justicia si a mí, yo estaba bajo el Poder Ejecutivo? Claro. Bajo el PEN. Y no. Y me condenaron a mí, porque de algo tenía que condenar para justificarse, que era asociación ilícita. Sí. ¿Con quién? Y bueno, con un montón de gente que yo no conocía en la causa. Y sin ninguna prueba. Y esas mentiras, nosotros ya lo tomamos como bueno, no se puede creer en la justicia. La justicia está al servicio de un sector de la sociedad. Listo. Y ellos, nosotros somos, para ellos, el enemigo del sector por ser parte del campo popular. La verdad es la que ellos ponen como, digamos, el que más grita, el que más veces repite las cosas, el que más poder de comunicación tiene, es el que se apropia de la verdad. Pero una cosa es apropiarse de la verdad y convencer a los demás de que esa es la verdad o intentarlo, y otra cosa es la verdad. Quienes estaban detenidos antes del golpe de Estado de 1976 eran considerados presos políticos. Tras la llegada de las Fuerzas Armadas a la Casa Rosada, pasaron a ser considerados delincuentes subversivos o terroristas. Para esos presos significó peor trato, golpes, torturas y la permanente sensación de que uno podía ser el próximo fusilado. Pero en ese ámbito primó aún más la solidaridad entre los detenidos. Para mí fue una escuela la cárcel. De todas las formas, por todos los, siempre fue una escuela. A golpes o estudiando o conversando o preguntando o viendo qué sabe cada uno. Y una de las cosas que a mí me impactó fue cuando lo conocí a Cultelli. Cultelli era un tupamaro que estaba en la celda del lado, pero es un filósofo, profesor universitario, muy, muy conocido así. Me empezó a hacer un curso de filosofía escrito en papelillo de cigarrillo, con letra minúscula, ¿sí?, que había que ponerse en la colcha, con el cenizco, teníamos los encendedores, esos carucitas, ¿sí?, le sacábamos el tamborcito y lo poníamos en una tapita de con querosén, y eso era la vela, pero no tenía que verse de afuera, ni el reflejo. Entonces, con eso, tapado con la colcha, el compañero de celda de él haciendo la guardia para que ver si entra o no entra alguien, y él me iba escribiendo un curso de filosofía. Y empezó desde la antigua Grecia, empezó con los filósofos idealistas objetivos y los filósofos idealistas subjetivos. Y bueno, todo eso hasta que llega a Marx. Marx y Engels. Se calentaba el coso, se pegaba, se soldaba, se aislaba de la humedad y se llevaba en la boca. Porque por ahí muchas veces uno lo sorprendía, abre la boca cuando íbamos saliendo al patio, y entonces ahí o se tragaba o... Bueno, ¿y yo qué hacía? Aprendimos a pasar a la garganta, sin tragar. Lo poníamos ahí y después hacíamos, ¿vio cuando usted tiene, hace un gallo así? Y salía el caramelo. Bueno, y así me pasaba el caramelo, con todo ese aparato de, lo leíamos en la celda, lo conversábamos y después salíamos al patio y él nos sacaba las dudas y las preguntas que le hacíamos. Nosotros hablábamos de la transparencia, de ser de construir en nosotros el hombre nuevo. Luchar contra nuestra propia debilidad, de que eran el individualismo, el egocentrismo, todas esas cosas. Uh-huh. Y comprender que somos uno más de los demás. Y de esa forma, relacionarnos con los demás. Graciela es la hija de Jorge. Nació poco después de su detención. La vio crecer a destajo cuando lo dejaban. Una noche se durmió pensando en una carta que quería escribirle a su hija. soñó que quería tomarla de la mano y no podía. En ese sueño se despertó. Era de madrugada, aún estaba oscuro. Pero tomó un pedazo de hoja marrón y, sin ver muy bien lo que escribía, puso sobre la hoja. Esta mañana desperté pronunciando tu nombre. Me duele tu ausencia, pero soy feliz en pensar en los días por venir. Una libertad muy distinta a la que yo he conocido me espera con vos para recorrer de tu mano. En realidad, lo que yo le transmito ahí es la libertad muy distinta a lo que yo he conocido. No se refería a la libertad de la sociedad porque estábamos en plena dictadura, sino que la libertad que encontré yo al darme cuenta que para la mente no hay barrotes y siempre se busca una forma de comunicarse y siempre uno puede ser útil a los demás, vivir para los demás. Y bueno, y eso es digamos lo que yo sentía adentro mío, habiendo después del proceso eso de salir de mi propio ensimismamiento. Hoy Jorge tiene 73 años y forma parte de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Granja. Hace ya 43 años que quedó libre, aunque al principio era una libertad condicional y cada semana tenía que ir a firmar ante quienes lo habían tenido detenido, ante quienes lo habían golpeado, ante quienes lo habían torturado. Su hermano menor está desaparecido desde el año 1977. Hoy, desde Córdoba, igual que vos desde tu casa, Jorge Pesarini ve las imágenes de la represión. Escucha cómo desde el Poder Ejecutivo reivindican a quienes gobernaron durante la dictadura o cómo la ministra de Inseguridad, Patricia Burlich, justifica lo injustificable. Por ejemplo, este gobierno actual habla como si estuvieran diciendo las verdades de la vida, de la historia y de la vida. Y sin embargo son un puñado de mentiras de una manga de pusilánime. Cuando uno ve lo que hay del otro lado y la capacidad intelectual, la capacidad, y se da cuenta de que no pueden triunfar, no van a triunfar. Ello era cuestión de tiempo, ya se están, es como una estantería que se le está sacudiendo y se le caen todos los tarritos, eso es lo que le está pasando ahora. Sí, igualmente qué dolor todos los Pablo Grillo que quedan en el camino hasta que ese fracaso sea evidente. Claro, y la madre y el padre de Pablo Grillo, eso genera, el dolor potencia el amor para mí y hace de que uno avance ya. Rompe todas las cadenas que lo frenan, rompe todos los miedos internos, porque uno por lo general está contenido por los miedos, por los propios miedos. Entonces cuando uno derrota sus propios miedos, y bueno, no hay nada que lo pare. Hoy, en que desde el oficialismo pretenden empujarnos a un olvido público, las políticas de memoria, verdad y justicia deben seguir siendo el faro a seguir. Jorge es una pieza más de un rompecabezas que quizás jamás se termine de armar, pero que necesita de todos y de todas para seguir tomando forma. En el libro Memoria en Construcción, debate sobre la ESMA, el profesor de la UBA Alfredo Kaufmann escribió: las derechas acechan con estrategias de distracción. Es patético que el horror venga a solicitarnos un acuerdo inequívoco. Las derechas aducen que recordar y representar la memoria nos divide y es exactamente al revés. Permitamos el reconocimiento de lo perteneciente al más allá de una frontera que nunca debería haberse cruzado. Solo si establecemos un pacto alrededor del nunca más, podremos convivir desde una mínima base de sustentabilidad. Palabras del profesor de la UBA, Alfredo Kaufmann, que Jorge y su compañera Sara llevan adelante cada hora, cada día, cada año, porque están convencidos de que esta convivencia, para ser cierta, necesita de memoria, verdad y justicia.

todo lo relacionado con la dictadura del 76, más que haberlo vivido, lo leíste con los años, porque eras muy chica. Sí, lo que pasa es que yo estaba naciendo en Suecia, entonces eso ya me coloca en, digamos, en un modo de vivir en primera persona en la dictadura, porque soy hija del exilio de mis padres, entonces, y eso después quedó como marca, que un poco es lo que tenía ganas de hablar, esas, las múltiples marcas. Porque yo fui apátrida hasta los 21 años que tuve que optar por la nacionalidad argentina, porque para los suecos rige la ley de la sangre y para los argentinos la del suelo. Entonces, como muchos hijos del exilio, fui una paradoja. Yo tenía que completar apátrida, nacionalidad apátrida. Mira, no conocíamos toda esta parte tuya, Ana, y todas estas preguntas iniciales tenían que ver, para ahora sí preguntarte, si los tiempos actuales te sirven para entender un poco más aquellos años de la dictadura. Digo, la complicidad de algunos políticos, la anuencia de los medios de comunicación, buena parte de la sociedad apoyando algo que todos vemos que es un horror, pero que lo siguen apoyando. Sí, desde ya, y me parece que hace un tiempo, yo ahí pongo, me parece que un acontecimiento clave para entender ese proceso de deslizamiento, de crisis muy estructural del Pacto Democrático, es el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, donde ahí nos dimos cuenta que había algo del Pacto Democrático que creíamos sólido, aunque con sus deudas, con sus complejidades, con múltiples críticas para hacerle, pero que era válido solo para una porción de la sociedad. Me parece que ahí nos desayunamos con eso. Y entender muchas lógicas, entenderla esa... ese deslizamiento, ¿no?, de la democracia hacia algo que todavía no sabemos mucho cómo llamar. Algunos hablan de posdemocracia. Yo creo que hay una reemergencia de autoritarismos. Creo que hay sustitutos funcionales del fascismo en términos de reacciones frente al avance de algunos derechos, etcétera. Pero me parece que en términos más abarcativos, entender... no solo diría el 76, el 66, el 55, ¿no? Esa el 30, esa fuerza antipopular que está dispuesta a poner en riesgo los procesos democráticos para evitar que sean populares, que sean plebeyos, ¿no? Ese odio al plebeyismo, que insisto, uno podría volver mucho más para atrás y llegar hasta el golpe que le hacen a Irigoyen, me parece muy constitutivo de nuestra trama política, de nuestra historia, pero que yo lo estoy pudiendo entender y experimentar hace menos tiempo, en estos últimos años, diría, ¿no? Y me parece que la última semana lo vimos muy, muy claramente, ¿no? Esa disposición de la oposición de votar este nuevo endeudamiento, del que poco y nada se sabe, con tal de que eso complejice la posibilidad de un regreso de un gobierno popular o lo condicione muchísimo de antemano, ¿no? Entonces me parece que es esa fuerza, de la, para decirlo rápido, hay una hipótesis que está dando vuelta que, con la que yo estoy de acuerdo, que es que el antiperonismo es la fuerza primera y en la que da origen al peronismo. Y uno podría decir lo mismo respecto del movimiento popular previo, ¿no? Aunque con sus diferencias. Me parece que esa fuerza, esa resistencia a compartir la democracia por parte de las élites en la Argentina es una marca indeleble, sí. Histórica, ¿no? Claro. Histórica. Ahora, y es como que cuesta, ¿no?, llamarle democracia a esto que estamos viviendo, a este tiempo, ¿no? Por lo que vivimos la semana pasada, la represión, las justificaciones que da Bullrich, el disparo a Pablo Grillo, ¿no?, las escenas... Sí, todo lo que estaba pasando por fuera. Claro, las escenas orwellianas, podemos decir, ¿no? Eso que pasaban los parlantes hablando en las estaciones de trenes, que parece que Black Mirror quedó chica, ¿no? Sí, los inhibidores de drones, ¿no? Claro, todas esas, ¿no?, cosas. Toda esa deriva autoritaria es como que cruzó todos los límites, ¿no? Sí, y lo que pasa dentro del palacio a mí también me parece inquietante, ¿no? Desde ese levantar la sesión en situaciones, por lo menos dudosas en la semana anterior, hasta todos esos audios de pudrirla, ¿no? Esa cosa que uno veía más en otros procesos políticos, tipo el peruano, de poner muy en entredicho la institucionalidad del Parlamento. Lo claro, que... bueno, Caputo lo trajo a colación en una entrevista, claro. ¿No? Que es a lo que aspiramos, a una sí. La llamó una democracia normal. Sí, a mí lo que me parece muy paradójico y muy inquietante es que las fuerzas políticas que también están interpeladas por eso, que no son solamente las del peronismo, la izquierda partidaria, sino también toda la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, distintos partidos provinciales, no toman ese guante, ¿no? Sino que son parte activa de la disolución de la relevancia del Congreso. A mí eso me parece preocupante. También tengo la sospecha de que quienes han vivido otros procesos históricos, por ejemplo, vinculados a la proscripción del peronismo, deben tener menos sorpresa respecto de esas dobles fachadas, de esa hipocresía antidemocrática de estas posiciones, ¿no? Pero me parece que desde el 83 se habían logrado ciertos consensos a cambio de un precio muy alto, ¿no? Que fue no poner en discusión la estructura económica más profunda de este país. Esa fue la letra chica del Pacto Democrático, pero aún aceptado, me parece que en los últimos tiempos se está revirtiendo y además de un solo lado, digamos, no es que del otro lado haya alguien que está dispuesto verdaderamente a una profundización democrática, poner en discusión, no sé, la estructura de la propiedad en la Argentina, sino que es muy unilateral. Yo no creo que haya una polarización, creo que hay un avance unilateral de la derecha, eso creo que hay. Ahora, esto que vos estás relatando no es algo nuevo, es algo que se viene arrastrando desde hace rato, lo vemos en el caso del periodismo, es... podemos decir paradigmático, ¿no? Pero también lo ves en la verdulería. Bueno, esas son cosas que hace tiempo vienen estudiando distintos investigadores e investigadoras, algunas del Centro Cultural de la Cooperación, como Ezequiel Ipar, Lucía Begelin, ¿no? La emergencia de cierto fascismo social, ¿no? De cierta, así lo llaman un poco grandilocuentemente, basados en otros estudios de otros momentos históricos, pero... Como ciertas corrientes de opinión que son favorables a este llamado al orden, ¿no? Y ahí, justo esta semana, estuvo pasando por el Centro Cultural Álvaro García Linera, que insiste mucho en anclar esos procesos del imaginario en sus condiciones materiales, ¿no? Hay una experiencia material que habilita eso, y tenemos que entender que el desorden de la vida que produjo la inflación y que produjo en general la pandemia y todo aquello fue sin duda importante para que terminaran de hacer pie estos imaginarios autoritarios, que además en algún punto yo me acuerdo de 1984, ¿no? Del furor que fue esa película, que se aplaudía de pie en las salas, ¿no? Y bueno, eso es como muy en tensión con esta reemergencia de esta forma de autoritarismo social. Bueno, hay algo de esas experiencias tan dislocadoras de la vida cotidiana que fueron, sin duda, un terreno para cultivar estos imaginarios. A mí lo que me preocupa es todo lo que sabemos, ¿no? El riesgo institucional, las consecuencias económicas de estos procesos. Entonces, yo ahí me traje un par de numeritos de cómo aumentó la deuda la última dictadura cívico-militar, que es brutal, ¿no? Cómo aumentó el desempleo. En el 75 era un 6%, en el 82 un 20%, que para la Argentina fue una brutalidad. Bajó el PBI por cápita, que es una cosa contraria a cualquier proceso económico más o menos normal. La deuda externa pasó de 8.000 millones a 45.000 millones. Todo una barbaridad, un incremento de la pobreza. Ahí se dan los primeros planes focalizados, ¿no? Los planeros, si quieren saber, los inventó la última dictadura cívico-militar. Vaya paradoja. Todas esas marcas las conocemos, las hablamos, sabemos... Pero después hay miles y miles de marcas invisibles, ¿no? Y pongo un ejemplo muy, muy, muy banal que también tiene que ver con un aniversario de esta semana. El viernes se cumple el aniversario de la creación de Fundación Bariloche, que inventó un señor que se llamaba Carlos Malman con otros en el 63, y que en el 76 tuvo una crisis muy grande, que era una institución en el sur, en Bariloche, que tenía mucho que ver con el Balseiro, con físicos, pero también con sociólogos y con economistas, que tenían unos proyectos muy interesantes, entre ellos uno que se llamaba Modelo Mundial Latinoamericano, que mostraba que era posible un desarrollo para todos los países del mundo, que aumentara las expectativas de vida al nacer, que fuera más participativo, que fuera más igualitario, y que era posible llegar a eso en una generación si se cambiaban algunas premisas de la distribución, de la riqueza y qué sé yo qué. Y lo probaron matemáticamente, ¿no? Entonces esta Fundación Bariloche estaba en medio de esa algarabía intelectual con matemáticos, haciendo modelos y qué sé yo. 76, púmbate, fin de todo eso. Se desmonta, cada uno se va al exilio, se la sigue como puede. Esa historia quedó ahí. Quedó totalmente trunca. Pero de esas en la Argentina hay miles de historias. Está la del 66 con la noche de los bastones largos. Y no solamente son los intelectuales, también son las clases populares y sus formas de organización y de resistencia. Todo ese entramado de luchas de personas o que tuvieron que ir o que desaparecieron o que desconectaron su propia biografía en términos de que eso es notable cuando uno hace investigación de trayectorias que fueron atravesando esos procesos, que muchas veces, qué sé yo, estaban en estas cosas del modelo mundial latinoamericano, después en los 80 se pusieron a estudiar la pobreza y no vinculan una cosa con la otra, ¿entendés? Pero porque eso es las miles de marcas y de astillas que deja esta historia de horror, de discontinuidad, de autoritarismos, que es como que nos van agujereando. Y vieron esa fantasía de hacer Argentina grandiosa de vuelta, que es como una refundación de ir a 1880. Yo diría todo lo contrario, ¿no? Esa fantasía es lo único que han hecho en este país, justamente es borrar la acumulación de toda esta increíble creatividad, capacidad, novedad. Y lo que nos han hecho fue vaciarnos de generaciones, vaciarnos de potencia y enfrentarnos a estas nuevas formas de dependencia. Entonces, me preocupa todo y también me preocupa las miles de vidas que, marcadas por estos procesos, van dejando como deshilachada su propia potencia. Es el famoso péndulo, ¿no? Que estamos en una situación, esto, en el Balseiro, que qué sé yo, pero después pasamos al otro extremo. Ahora, el péndulo ese, históricamente en la Argentina, va y viene y no se detiene nunca. Ojalá alguna vez se detenga de este lado, ¿no? Del lado este del desarrollo, del Balseiro. Total, total. ¿Sí? Y lo paradójico es que ahora estamos en un momento donde se intentó muy fuertemente institucionalizar algo de eso a partir del 83. Nos decimos, bueno, ok, no vamos a pendulear tan para allá, ¿no? Vamos a pendulear hasta un punto, qué sé yo, pero banquemos un poco la cosa. Y lo que vemos es que incluso ese pacto ahora está en riesgo, digamos, ¿no? La avaricia, me sale decir, pero la avaricia y la codicia de los sectores concentrados y de las élites en la Argentina es sorprendente. Porque es como que yo pienso en Gino Germani, que es un sociólogo que suelo nombrar, y como cuando le preguntaron, ¿se puede esperonizar la Argentina? Él respondió, si ustedes toman esa agenda, sí. Si insisten en ignorarla, claro, no. No, claro. Como, ya claro, está, claro. La respuesta pero, es esa, claro, léanlo. Bueno, pero lo que pasa es que ahí Germani me parece que no se fijó en el color de la piel. Es que hay algo de eso. Total, totalmente. Es que sí, hay algo de un racismo totalmente, que está totalmente estructurado en eso, ¿no? En esa imposibilidad, en esa avaricia para compartir la democracia. Pero no hay otra democracia posible, ¿no? No nos vamos a cansar de decir eso. Igual yo no quisiera ser tan pesimista. Yo creo que lo que está pasando en la calle también hay que saludarlo. Creo que en la Argentina nunca es fácil. Creo que con todo hemos estado en situaciones mucho peores y que la creatividad está allí, todavía no representada, pero ya sabemos, encontrará su cauce y encontrará su modo de articularse también con esa forma de la política de la representación. Muy bien, claro, porque, como hay que decir, ¿no? La historia no se detiene. Exacto. Bueno, muy bien, Ana, muchísimas gracias una vez más por pasar por Desde la Gente. A ustedes, hasta la próxima. Desde la Gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El ciclo Un Libro y un Café arranca nueva temporada el próximo martes. Todos los meses, Marina Arias conversa con autoras y autores en el living de la librería Badaracó Libros, en el Centro Cultural de la Cooperación. En marzo, la invitada es Mana Muscarcerisla, una artista transdisciplinaria y activista queer. Es compositora e intérprete en los proyectos musicales Mana Isla y Torito, y trabaja como psicóloga además. Publicó las novelas Casino Casa Grande en el 2018, reeditada en España en 2025, y Cómo sé que mi perro nos está muriendo del 2024. El libro infantil Un regalo de cuento, el poemario La ruptura no será televisada y el ensayo La fiesta de las amigas, publicado en Argentina, en México y también en España. Un libro y un café, martes 25 de marzo a las 19. La entrada es libre y gratuita. Marina Arias conversa con Mana Muscarcer Isla en el living de la librería del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. En el mes de la memoria, en el Centro Cultural de la Cooperación y bajo el título El Siluetazo, una mirada desde adentro, se inauguró la muestra de fotografías de Guillermo Kexel, que nos acerca una mirada íntima y reveladora sobre aquellas jornadas desiluetadas. La práctica en la elaboración de las siluetas en serie, con los nombres escritos de los desaparecidos, nos transmite el carácter gestual de aquel ritual colectivo desbordante. Estar frente a estas fotografías es también volver a revivir aquella gesta conmovedora, revivir el anhelo encuentro postergado durante los oscuros años de la dictadura genocida. El siluetazo, una mirada desde adentro del fotógrafo Guillermo Kexel, se puede ver todos los días con entrada libre y gratuita en el CCC, en Corrientes 1543. En Desde la Gente, memoria. Memoria. Contra la amnesia planificada. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. El recordado Palo Pandolfo junto a Ignacio Montoya Carlotto interpretan Te recuerdo, Amanda, del chileno Víctor Jara, una de las 208 canciones prohibidas por la dictadura cívico-militar eclesiástica. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. En el mes de la memoria y a 49 años del golpe, recorremos algunas de esas canciones prohibidas, canciones que el músico y productor Fer Isela curó en el trabajo Canciones Prohibidas,

Liliana Carpenzaro, Marta Gaitán. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. No recuerdo bien. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio. Para aguantarse el silencio. Abrimos esta segunda hora del programa de hoy dedicado enteramente a la memoria. A 49 años del golpe de 1976, y lo hacemos con una reapertura en la que el recordado Gabo Ferro interpreta uno de los temas prohibidos por la dictadura genocida, Copla del Prisionero de Horacio Guaraní. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué lindo va a ser el mundo del hijo del carcelero. Del hijo del carcelero. Sí, sí. Eduardo Galeano, en su libro Espejos, escribió un texto titulado Retrato de familia en Argentina, en la que dice que el poeta argentino Leopoldo Lugones proclamó: ha sonado para bien del mundo la hora de la espada. Y así aplaudió en 1930 el golpe de Estado que instauró una dictadura militar. Al servicio de esa dictadura, el hijo del poeta, el comisario Polo Lugones, inventó la picana eléctrica y otros convincentes instrumentos que él ensayaba en los cuerpos de los desobedientes. 40 y pico de años después, una desobediente llamada Pirí Lugones, nieta del poeta, hija del comisario, sufrió en carne propia los inventos de su papá en las cámaras de tortura de otra dictadura. Esa dictadura desapareció a 30.000 argentinos. Entre ellos, ella. Es cierto. Muchos callaron. Cuando yo fui detenido. Vaya. Con la diferencia, yo preso, ellos sometidos, yo preso, ellos sometidos. La columna de géneros que sigue ahora habla de eso, de la tortura y la violencia sobre los cuerpos de las mujeres durante la dictadura cívico-militar eclesiástica que hoy, desde el Estado, se quiere negar. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Las mujeres que vas a escuchar son Lidia La China Viscarti, Graciela García Romero, Laura Campero y Laura Reborati. Y también vas a escuchar en este documental, porque vamos a pasar algunos fragmentos, a Ana Pipío Berlín, que es auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Porque el terrorismo de Estado también puede ser pensado desde las discusiones actuales, ¿no? Que se preguntan por el lugar de las mujeres y también de las disidencias. Y al calor de los actuales debates de los feminismos, Esta producción, que insisto, vamos a compartir algunos fragmentos, se centra en algunas historias de sobrevivientes que sufrieron delitos sexuales y hoy los repiensan, pero desde un presente que ya no tolera, en realidad nunca toleró, esa violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Entramos a Campo de Mayo, donde obviamente perdés la identidad, te dan un número de detenido, me pedían el nombre de la puta de mi mamá, como dijeron ellos, y del cornudo de mi viejo. En el momento en que se detiene el auto, el que estaba sentado al lado mío me da un beso en la frente. Con lo cual me descolocó. Es decir, yo ahí dije, chau, soy boleta. Creo que en ese momento me ponen la capucha, digamos, esa bolsa de lona. Esa fue mi llegada a la ESMA. Me llevan ahí y yo sabía que estaba en el arsenal de Zárate. Me empiezan a sacar la sábana, a desnudar. Ya después empiezan retorciéndome los pechos, a darme electricidad. Y bueno, ya ahí permanezco prácticamente desnuda. Bueno, ahí empiezan las violaciones. La memoria de los cuerpos, documental que está disponible en YouTube, si lo buscas así, La memoria de los cuerpos, canal Encuentro, y es un especial que aborda los delitos sexuales que se cometieron en los centros clandestinos de detención. Son testimonios muy valientes y muy necesarios también, ¿no? De algunas de las mujeres que sobrevivieron, que pueden contarlo y, lo más importante, hoy pueden ser escuchadas. La mayor parte de las mujeres que estuvimos ahí secuestradas fuimos violadas y muchas de ellas fueron después asesinadas. Todas coincidimos en hablar en una situación particular, que es el baño. De la mirada lasciva del verde, del guardián, que nos miraba mientras nos bañábamos o hacíamos nuestras necesidades y que manoseaban si podía. Lo que comenzó siendo algunos gestos, en un momento determinado se convierte en un plan. En el instante en que yo entré a la ESMA, yo sentí que tenía que actuar un papel. Me pusieron en la cama, me ataron piernas, manos, me empiezan a aplicar picana, bueno, me levantaron la ropa, me dejaron los pechos al aire, me bajaron un poco los pantalones, o sea, quedó todo mi torso desnudo, y empezaron a mofarse de mi cuerpo. Y eso me indignó, y yo me molesté. Y me molesté tanto que lo puteé al jefe. Con 17 años, en un centro clandestino donde era humillar a la mujer no solamente con grillete, sino con el abuso, ¿no? La desnudez, pero sobre todo ese abuso que tenían ellos como dueños de nuestros cuerpos. Tuve que padecer lo que era la violación, la humillación como mujer, ¿no? Esto que yo nunca me hubiese imaginado que me hubiese iba a pasar esto en la vida. Ahí estaban los represores apropiándose de la inocencia, ¿no? Porque yo tenía 17 años. Estás escuchando algunos fragmentos de La memoria de los cuerpos, que es un documental producido por Canal Encuentro y que aborda las historias de mujeres sobrevivientes de la última dictadura militar del 76 al 83 y se centra en aquellas que sufrieron delitos sexuales durante su cautiverio. Tema no tan visibilizado, por eso hoy lo volvemos a traer a esta mesa en este contexto de la conmemoración de un nuevo aniversario del 24 de marzo. La producción se enmarca en los debates actuales del feminismo, pero busca además visibilizar las experiencias de estas mujeres que, tras muchas décadas de silencio, ¿no?, han decidido compartir sus testimonios. Y me llevan a la oficina de Acosta y él me dijo, mañana te voy a sacar. A mí me quedó claro de qué se trataba. Al día siguiente me sacaron y llegamos en un auto, él con una valijita donde llevaba las sábanas, y fue la primera vez de el modo de violación sistemática de parte de Acosta en estos departamentos, donde no era la única la que llevaba ni el único oficial que llevaba a secuestradas. Metían mangueras a mí y a otras compañeras y compañeros, porque también violaron a compañeros. Ellos vieron que yo lo estaba mirando y ahí, bueno, fue terrible. Así también como los compañeros que pedían por nosotros. Trataban de ayudarnos, de gritarle, decirle que nos dejaran. Y les pegaban un tiro. Son relatos íntimos, son relatos conmovedores. Estamos hablando de la memoria de los cuerpos, que busca no solo documentar estos hechos que han sido atroces, sino también buscan promover una reflexión, ¿no?, profunda sobre la violencia de género en un contexto represivo y la importancia de la memoria histórica, porque es necesario construir una sociedad más justa e igualitaria. El cuerpo nuestro se convirtió en uno de los territorios donde ellos llevaron adelante una estrategia bélica para destruir las subjetividades militantes, como forma de destrucción de un pensamiento, de una ideología. Lo tuve claro con muchos años, porque, por supuesto, cuando salimos, todos salimos con culpa por estar vivos, pero en el caso nuestro agregábamos el haber sido violadas. El capítulo nuevo se inició cuando tocó el timbre en la casa de mis primos. Yo sentí a partir de ese momento que yo era una bolita de mierda que andaba por el mundo y que todo el mundo me esquivaba. Y lo sentí con mi familia. Yo hoy puedo entender que ellos tenían miedo, pero ellos no pudieron entender mi miedo. Y era como que no importaba lo que a nosotros nos había pasado. A nadie nos preguntó. O sea, nadie, ni la familia, ¿no? O sea que lo que hice fue guardar lo mío y mucho tiempo después, con el feminismo más que todo, me sentí fortalecida, acompañada y pude verme desde otra manera. Y me reconocí como una expresa, como alguien que estuvo en un centro clandestino, una mujer que estuvo en un centro clandestino. Estos fragmentos de este documental, La memoria de los cuerpos, que queríamos y queremos compartir con todos ustedes, lo tomamos como una herramienta muy valiosa porque nos ayuda a comprender cómo el terrorismo de Estado afectó de manera particular a las mujeres y cómo sus cuerpos fueron utilizados como territorios de dominación y de control, así como escuchabas en algunos de estos testimonios. Además, resalta la resiliencia y la lucha de estas mujeres sobrevivientes por justicia y por reconocimiento, y además contribuyen al proceso de memoria, de verdad y de justicia en nuestro país. Como este día, como cada 24 y como cada día. Te invitamos entonces, si querés escucharlo completo, no tenés más que entrar en YouTube y buscar La memoria de los cuerpos, canal Encuentro. Nosotros vamos a despedirnos de este espacio de visión de géneros con un tema musical y elegimos a La Negra Sosa. Hasta la victoria. Ramón, aquel que rompe las cadenas. Buril solar, la fe que enciende las hogueras. Clamor fundamental, la voz de la justicia. El que a la suave brisa la torna en vendaval. Yo soy Ramón, aquel que nunca morirá, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mar. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Yo soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy el león que va cruzando la montaña, por montes y quebradas, rugiendo libertad. Yo soy Ramón, aquel que vive más allá, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y queremos aprovechar también para darte a conocer una declaración que hizo pública la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. El título es Por un país democrático con industria, igualdad y soberanía nacional. Y allí leemos, vamos a leer un fragmento nada más, que al cumplirse un nuevo recordatorio de la instauración de la dictadura cívico-militar del 24 de marzo del 76, APYME dice no a un nuevo exterminio social, productivo y cultural y reafirma su profundo compromiso por la memoria, verdad y justicia. Las pymes, trabajadores, cooperativas y quienes integramos el sistema productivo nacional en su conjunto no debemos olvidar que el principal objetivo del régimen, tras el terrorismo de Estado, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas, fue establecer las condiciones necesarias para avanzar hacia un modelo económico neoliberal. Más adelante, dicen que mientras el aparato represivo del Estado ejercía su acción planificada y sistemática contra la sociedad, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, acompañado por el Consejo Empresario Argentino y otras entidades afines, iniciaba el modelo de concentración y extranjerización de la economía, desarticulación del Estado, endeudamiento externo, especulación financiera, destrucción de la seguridad social, importaciones indiscriminadas y activo desprecio del entramado productivo y la industria nacional. En otro párrafo, APYME sostiene, Considerando estos antecedentes y los fallidos intentos neoliberales en democracia, como los de Menem, Cavallo, De la Rúa y Macri, cuyos funcionarios encabezan hoy ministerios clave y vuelven a tomar deuda externa, se comprende el ensañamiento del actual gobierno nacional negacionista encabezado por Javier Milei contra la industria nacional, las pymes, la educación pública, la ciencia y la técnica, las cooperativas, los y las trabajadores, los y las jubilados, estudiantes y las diversidades. APYME llama a empresarias y empresarios nacionales, junto a las organizaciones sociales, gremiales, políticas y cooperativas, a defender firmemente la democracia y poner un límite efectivo a un modelo que solo propone destruir el Estado desde adentro, poniendo en juego el bienestar, la dignidad y las vidas de millones de argentinas y argentinos. Vamos a otro ejemplo de cómo la dictadura vino a destruir la organización social y económica de las pymes y cooperativas. Hablamos de la persecución, primero de la dictadura de Onganía y luego de la de Videla, a las cajas de crédito cooperativas. Todo en este informe indispensable de Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Las cajas de crédito cooperativas tuvieron un desarrollo significativo hasta el ataque que sufrieron durante los golpes dictatoriales cívico-militares de 1966 y de 1976. El objetivo de estas organizaciones asociativas y solidarias era promover, sostener y propiciar el desarrollo económico comunitario. Además, estas entidades cumplían un destacado rol social. La idea era asistir financieramente a las pequeñas y medianas empresas, a comerciantes, artesanos, profesionales, productores y a las familias, entre otros sectores, porque el sistema financiero lucrativo no las tenía en cuenta. Fue a partir de 1958, con la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el IMFC, cuando las cajas de crédito cooperativas experimentaron un crecimiento exponencial, como comenta Daniel Plotinsky, fundador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. La creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en 1958 puso en marcha una dinámica social que produjo un crecimiento exponencial de las cajas de crédito, que se desarrollaron fundamentalmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional. La cantidad de cajas se quintuplicó en menos de 7 años, llegando a ser casi 1 millar, que manejaban entre el 11 y el 12% de los depósitos del sistema financiero. Además, el cooperativismo de crédito alcanzó dimensiones nacionales, cubriendo regiones de características socioeconómicas diferentes y desarrollándose simultáneamente en el ámbito urbano y rural, lo que lo transformó en un verdadero sistema cooperativo. Floreal Gorini, referente histórico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La generación de nuevas cooperativas se va dando por proximidad. Primero el pueblo siguiente, es decir, se iban trasladando, los vecinos se enteraban. Y se produce una explosión de cooperativas. Diego Lorenzo, dirigente de la caja de crédito cooperativa Lincoln Centenario. El pueblo se revolucionó porque la gente no conocía los bancos. Y los que lo conocían tenían que andar agachándose para entrar. Y cuando se abrió esa caja de crédito, que entraba del empleado hasta el más potentado, entonces tomó un auge que Dios me libre y guarde. Fue una cosa que fue una sorprendente. Daniel Plotinsky, director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Ahora bien, el desarrollo del cooperativismo en un sector tan sensible como el financiero provocó la temprana oposición de la banca privada y de la gran burguesía. El tema es que en democracia el poder estatal no es tan homogéneo y además las cooperativas se defendían movilizando a sus asociados en actos multitudinarios. Diferente fue la situación al producirse el golpe de Estado. El 28 de junio de 1966, el gobierno constitucional de Arturo Illia fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Las primeras medidas de la dictadura estuvieron dirigidas a dos de los actores sociales más dinámicos, la Universidad Pública y el Movimiento Cooperativo, nucleado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El golpe de Estado de 1966, que viene a reorganizar la sociedad argentina, ataca al cooperativismo de crédito en su doble carácter. Daniel Plotinsky, fundador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Como empresa financiera, orientada al desarrollo de un sector de la economía que no tenía lugar en los planes económicos de la que se autoproclamó Revolución Argentina, y como un movimiento social que debía congelar su actividad igual que todas las otras instituciones sociales y políticas del país. La extraordinaria expansión de las cajas de crédito, herramienta de autofinanciación solidaria y democrática, preocupó a los sectores tradicionales de la concentración financiera. Y salió, me acuerdo, en el diario La Razón, un título: Catástrofes, un desfalco de 50 millones de dólares que hizo el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Salomón Chaya, dirigente de 11 de septiembre, Cooperativa de Crédito. Una cosa terrible, que fue la que provocó, entre otras cosas, las corridas, que después se desmintió, que después fue todo un globo, no podía ser de otra manera. Daniel Plotinsky, fundador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. La dictadura cívico-militar comenzó inmediatamente una serie de ataques, promovió una campaña difamatoria contra las autoridades del instituto, en los medios de prensa, detuvo integrantes de su consejo de administración por una falsa denuncia, con el objetivo de generar una crisis de confianza. Juliano Strovisky, dirigente de la Caja de Crédito Villa Maipú. Al día siguiente de su estallido, tres coches con policía nos levantó a cada uno de los miembros del consejo. Directamente nos tomaron presos 7 u 8 personas. Tuvimos que pasarnos casi 10 días detenidos. La idea del régimen dictatorial de Juan Carlos Onganía fue imponer un régimen normativo severamente restrictivo que prohibía drásticamente la circulación y compensación intercooperativa de las órdenes de pago. Estas disposiciones afectaron gravemente la operatoria, la rentabilidad, la liquidez y la solvencia de las cooperativas de crédito, forzando el cierre o la liquidación de más de la mitad de las entidades. La dictadura cívico-militar intervino al instituto. Daniel Plotinsky. Y clausuró la operatoria de su cámara compensadora, que era el centro de su actividad. Estableció la jurisdicción del Banco Central sobre las cooperativas de crédito y exigió la inscripción en un registro en un plazo de 96 horas. Obviamente el objetivo era atacar por todos los flancos. Bruno Alvarado, dirigente de la Sociedad Cooperativa de Créditos del Sur. Los militares dijeron: esto es un movimiento que si crece nos puede meter en un brete. Vamos a tratar de voltearlo. ¿Pudo resistir y sobrevivir el cooperativismo de crédito liderado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a estos ataques de la dictadura cívico-militar de 1966? Responde Daniel Plotinsky, fundador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Las cajas de crédito se presentaron lideradas por el Instituto Movilizador y enfrentaron esos ataques, como dijo una vez un dirigente, con palabras y con acciones. Esto es, explicando a los asociados, haciéndoles participar de las decisiones que había que tomar con transparencia y al mismo tiempo implementando nuevas operatorias en reemplazo de las prohibidas por el Banco Central. Igual, el ataque no fue gratuito y, resumiendo, al finalizar la dictadura solo pudieron sobrevivir 417 cajas de crédito de las casi 1000 que operaban al momento de producirse el golpe de Estado. Y su participación en el total de los depósitos del sistema financiero había descendido al 3%. En 1976 se interrumpe nuevamente la continuidad democrática de la Argentina cuando las Fuerzas Armadas asumen el gobierno de facto, dando comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional que, de la mano de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, en febrero de 1977, sanciona la Ley Decreto de Entidades Financieras. Otra vez, el sistema financiero de lucro aprovecha el poder del gobierno militar para tratar de eliminar al cooperativismo de crédito. ¿Qué pasó con las cajas de crédito cooperativas? La dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976 instauró un conjunto de políticas públicas que tenían como fundamento una concepción del mundo individualista y competitiva, promotora de la desigualdad social, cultural, económica y política. Todo eso era parte de un proceso mundial de imposición del modelo neoliberal que iba acompañado además en nuestro país de un autoritarismo y de una violencia inéditos. Daniel Plotinsky, fundador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. En ese contexto, la mal llamada Ley de Entidades Financieras, impuesta en 1977, restringía fuertemente la normal operatoria de las cajas de crédito. Sin embargo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos encabezó una vez más la resistencia. En este caso, las cajas de crédito movilizaron a su masa societaria pidiéndoles la firma de una extensa solicitada, publicada durante 8 días en el diario Clarín, junto a otras firmadas por entidades de todo tipo y por personalidades. Como respuesta, el texto definitivo de la norma autorizó a las cajas de crédito que lo deseasen a transformarse en bancos comerciales bajo forma jurídica cooperativa. El instituto recomendó hacerlo. Y para alcanzar los capitales mínimos requeridos, la mayor parte de las entidades debieron fusionarse. Como resultado final del proceso, 273 cajas de crédito de las 375 existentes decidieron optar por su transformación de clase, dando lugar a la aparición de 77 nuevos bancos cooperativos, de los cuales 62 estaban adheridos al instituto. En este marco, 44 cajas de crédito ubicadas en el conglomerado urbano del Gran Buenos Aires y la Ciudad de La Plata se funcionaron para constituir en 1979 el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, el mayor de todos ellos. A pesar de que ya pasaron 41 años desde la restitución de la democracia en nuestro país y 48 años de su sanción, la Ley Decreto de Entidades Financieras, firmada por Videla y Martínez de Hoz, sigue vigente. Debemos recordar que la Ley 21.526 fue la punta de lanza de la última dictadura para cambiar totalmente el sistema económico y financiero argentino. Junto con la descentralización de los depósitos y la liberación de las tasas de interés, esta norma desreguló el sector, dando prioridad a la concentración de capitales, a la mayor rentabilidad y a la especulación, y no a la producción y a las necesidades de los usuarios. Desde el regreso de la democracia, hubo modificaciones, pero el corazón de la norma sigue vigente. Fueron varios los proyectos para eliminarla y sancionar una nueva ley, pero no prosperaron. El más completo fue el que presentó el diputado cooperativista Carlos Heller, que impulsó la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Nuestro proyecto tiene 2 ejes que lo definen claramente. Carlos Heller, diputado nacional y presidente del Banco Credicoop. Eje número 1, la actividad financiera es un servicio público y como tal no puede quedar en manos del mercado, sino que debe estar adecuadamente regulado por quien representa los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado. Y 2, la ley está concebida, y por eso su nombre, por eso Ley de Servicios Financieros y no de Entidades, desde las necesidades de los usuarios de los servicios financieros. Y las entidades son vistas como las prestadoras de ese servicio. La democracia es un valor constitutivo del cooperativismo. Por eso, no es extraño que en el documento fundacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en 1958 se incluyeran específicamente un punto donde se plantea que el desarrollo del cooperativismo solo puede darse en el marco del libre juego de las instituciones democráticas y de la estabilidad constitucional. Y como escuchábamos a lo largo del informe de Silvia Porritelli, no es en el marco de una dictadura cuando mejor se desarrolla el movimiento cooperativo. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Este viernes quedó inaugurada la exposición Nora Siempre nos cuidó, una muestra colectiva de fotografías a un año de la partida de Nora Cortiñas, esa mujer que dedicó toda su vida a la lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos. A través de estas imágenes, el Centro Cultural de la Cooperación rinde homenaje a su memoria y a su legado. Estas fotos capturan momentos de su vida, desde su infatigable lucha en la Plaza de Mayo hasta sus encuentros con otras mujeres y activistas que compartían su compromiso con la justicia y los derechos humanos. La muestra, curada por Alejandro Amdan, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En Desde la Gente, memoria. Política, derechos humanos, música, literatura. Desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben. Y por eso se los cuento. Así empieza Un elefante ocupa mucho espacio, el libro que Elsa Bornemann publica en 1975 y que la dictadura militar prohíbe porque el libro tiene, según dice el decreto con el que fue prohibido, cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento. Claro, para los milicos de entonces, pensar en elefante, tener un pensamiento propio, era absolutamente subversivo. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡tácate!, brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. De tapas duras, con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo: ¡Ahora todos los chicos tendrán cuadernos! Así empieza el cuento La planta de Bartolo, de Laura de Betach, cuento que formaba parte del libro La torre en cubos, que también fue prohibido por la dictadura. Y claro, era muy comunista, demasiado zurdo, había mucha justicia social en eso de que a Bartolo se le ocurriera sembrar un cuaderno para después repartir sus frutos. La resolución 480 que prohibió el libro en mayo de 1979, dice textualmente: del análisis de la obra se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes. Los tiempos cambiaron, sí, son otros. Ya pasó casi medio siglo y ya superamos los 40 años desde la recuperación de la democracia. Es evidente que estamos frente a otro tiempo, pero ¿cambiaron tanto los tiempos? Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de... Pero decirle que las reconstrucciones que están haciendo son reconstrucciones que no son rigurosos, que el disparo no fue directo a la cabeza, que eso no es verdad. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina. Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad, rebota. ¿Y te decreto de estado de sitio? Sí, por supuesto que sí. ¿A vos te parece? Presidente de la Nación, digamos. No, porque sí, por supuesto que sí. Me parece una posibilidad absolutamente. Digo, porque eso, el último que llamó un estado de sitio fue Fernando de la Rúa, ¿no? Hubo 40 muertos también. No entiendo cuál. Y que si te quiero decir que por lo general, el gobierno llama al estado de sitio si no tiene control absoluto de la calle. No tiene legitimidad. Vos llamas al estado de sitio porque decís, muchachos, hay que tomar el control absoluto de la calle. Quedan suspendidas las garantías constitucionales. El que se regocijaba con cada balazo, al que le daba placer el gas pimienta en la cara de los zurdos, era Agustín Laje. Es el ideólogo de la batalla cultural de la ultraderecha, el que escribió el discurso paleolítico que Milei dio en Davos. Ese que muchos señalan como el comienzo del declive. La que niega lo que todos vimos, la que niega que el cabo primero de apellido nada menos que Guerrero disparó a la cabeza de Pablo Grillo, es la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich. El que pide estado de sitio es el abogado personal de Javier Milei, que lo defiende en el caso del cripto gay, y se llama Francisco Oneto. Decíamos que los tiempos cambiaron, y es cierto. Ahora, a la luz de los hechos, ¿cambiaron tanto? Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar. Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy. Hay secretos, se llama la canción de Canticuentos. Es una hermosa canción. Y como si eso no fuera suficiente para una canción, además, ayudó a resolver un caso de abuso infantil. Ruth Hillar, de Canticuentos, contó que la canción empezó a llegar a donde tenía que llegar. Docentes y padres nos cuentan que los chicos escuchan la canción y pueden empezar a darle voz a ese secreto que tenían guardado. Hay secretos, junto a otros muchos contenidos, se dieron de baja del portal Educar después de la censura de la Secretaría de Educación de la Nación a los contenidos relacionados con la educación sexual integral. Claro, la canción no fue prohibida como tantas otras durante la dictadura, de hecho la estamos escuchando. Pero convengamos que no hay mucha diferencia entre la censura de la dictadura y la censura del gobierno de Milei. ¿Qué es la censura? ¿Por qué algunos libros, algunos cuentos o algunas canciones se vuelven peligrosos? ¿Qué miraba el censor de la dictadura? ¿Qué mira el censor del gobierno de Milei? ¿Por qué el twist, el mono liso de María Elena Walsh era peligroso para la infancia en tiempos de la dictadura? ¿Por qué Hay secretos de Canticuentos es peligroso para la infancia en los tiempos de Milei? Lo mejor que podemos ofrecerle a un chico es el derecho a la palabra, a la magia y a lo fantástico. La lectura de la posibilidad de mirar hacia adentro y escarbar en uno mismo. Esta es una frase y pertenece a Pablo Medina, que es el fundador de la Biblioteca La Nube, fundada en 1975 y en cuya colección tienen discos, hay juguetes, revistas, afiches y títeres, además de los 90.000 libros que forman parte de su patrimonio literario para niñas y niños. En el catálogo de La Nube están los libros prohibidos por la dictadura. Son más de 25 escritores, escritoras e ilustradores argentinos y extranjeros. Están reunidos en 111 obras. La Junta Militar prohibió la circulación de esos libros por decreto. Algunos de los títulos prohibidos son La Paloma de la Paz, de Gualmir Ayala. El libro de los chicos enamorados, de Elsa Bornemann. Picaflores de cola roja, de Laura de Betach. Cómo se hacen los niños, de Beatriz Dumer. Don Juan el Zorro, Vida y meditaciones de un pícaro, de Javier Villafañe. Barcos de papel, de Álvaro Yunque. Pervertir a las infancias, obra pornográfica. Existen límites que nunca deben pasarse. Saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas. Respeten la inocencia de los niños. Degradación e inmoralidad. No eran los argumentos de la dictadura. Estos fueron los argumentos de la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel. Y esto lo dijo para censurar la novela Come Tierra, de Dolores Reyes, sobre la violencia de género, libro que forma parte del programa Identidades Bonaerenses, que fueron repartidos en escuelas secundarias y de adultos también para ser leídos con acompañamiento docente, según figura en su catálogo. El presidente Milei se sumó también a hablar pestes y querer censurar, además, el libro de Dolores Reyes, los de Gabriela Cabezón Cámara y de Aurora Venturini. 3 de septiembre de 1976. Decreto 1888. Se prohíbe el libro infantil El pueblo que no quería ser gris, de 1975, escrito por Beatriz Dumerc e ilustrado por Ajac Barnes. El pueblo que no quería ser gris cuenta la historia de un rey al que no le interesaban las personas y solo daba órdenes. Un día ordenó que todos pintaran sus casas de gris. Todos le hicieron caso menos uno, que vio una paloma roja, azul y blanca y se le ocurrió usar esos colores para pintar su casa. La idea se contagió hasta que el pueblo se pintó de rojo, azul y blanco. La idea voló a otros reinos. ¡Qué lindo! Termina el relato. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco, dijo uno. Y lo pintó nomás. Y como pueden ustedes imaginar, este cuento, que acá termina por otro lado, vuelve a empezar. Vamos cerrando el programa de hoy dedicado enteramente a los 49 años de una fecha nefasta para la historia de nuestro país y por todos los paralelismos que se pueden trazar actualmente. No estamos diciendo que el gobierno de Milei sea una dictadura, no decimos eso, pero su autoritarismo, su negacionismo, la censura, la brutalidad en la represión y las similitudes en el modelo económico, la verdad, lo aproximan demasiado. Vamos cerrando entonces con esta versión del twist del mono liso, la canción de María Elena Walsh que la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76 consideró